Lo que hemos traído hoy es justamente esa historia que me pidieron que la otra vez que la leyera, porque yo la comenté, es este sueño, un cuentito para compartir, y es el sueño ese que tuvo la Virgen María, que yo se los comenté así rapidito en el programa, y una señora dijo, no, léalo, pajarito. Y esto me lo ha mandado la mamá de Franco Mugnani. Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo comprender. Pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo, le decía María a José mientras estaban tomando unos matecitos abajo de la sombra de un sauce llorón. ¿Vos sabés qué vi, José? ¿Qué, mi amor?, le dice José a María. Que la gente estaba haciendo los preparativos con 6 semanas de anticipación. Yo veía que decoraban las casas en ese sueño, que compraban ropa nueva para esa ocasión, que se iban de compras, que muchas veces compraban costosos regalos. Era un poco extraño este sueño, porque los regalos no eran para el hijo nuestro, José. Ah, no. No, mi amor. No. Los dejaban ahí con papeles muy bonitos, unos moños preciosos le ponían, y todo lo colocaban debajo de un arbolito que ellos tenían, que yo veía en ese sueño. Sí, un árbol, José. Dentro de sus casas, esta gente había decorado un árbol. Había decorado un árbol. Y las ramas, llenas de adornitos brillantes y con lucecitas ese árbol. Había una figura en lo alto del árbol, me pareció que era un ángel. Era muy bonito, realmente, muy bonito. Pero después veo una mesa espléndidamente servida, con platos riquísimos, con muchos vinos. Todo se veía exquisito y todos estaban muy contentos. Pero vos sabés que en el sueño lo triste es que ni vos ni yo estábamos invitados. Y el niño tampoco. Toda la gente se veía feliz, sonriendo, emocionada por los regalos que se intercambiaban unos con otros. Pero ¿sabés qué, José? No quedaba ningún regalo para Jesucito, para el nene. Me daba la impresión de que nadie lo conocía a Jesús, porque nunca mencionaban ni el nombre de él en esa reunión. ¿No te parece raro, José, el sueño que he tenido?, le decía María a su esposo. Y sí, le dice José, la gente que trabaje tanto, que gaste tanta plata en los preparativos para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera mencionan, queda la impresión de que no lo conocen, dice José. Esa es la sensación que tuve, de que nuestro hijo, si hubiera entrado en esas casas para esa celebración, que es la de su cumpleaños, hubiera sido solamente un intruso, el niño nuestro. Todo se veía tan bonito, José, vieras vos. Y la gente se veía tan contenta, realmente, muy feliz. Pero yo sentía ganas de llorar en el sueño. Porque el hijo nuestro era un ignorado por casi toda la gente que celebra. En ese sueño. Qué tristeza para él no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Y lo mira María José, le dice, bueno, pero me pongo contenta porque solamente fue un sueño, mi amor. Pero qué terrible que esto se convierta en realidad, le dice ella a él. Y ahí termina el cuento. Es un cuento, obviamente, con final abierto y con una historia que nosotros ya conocemos, o sea, porque nos pasa todos los años. Hay gente que cree que con ir a la misa del gallo está todo bien. Y no. Esa es una. La Navidad es una noche especial, desde ya, ¿no? Pero dentro de todo es una noche más. Dentro de todo es una noche más del calendario. Y no se puede solucionar en una noche lo que no se hizo en todo el año, o lo que se ignoró todo el año y todo lo demás. Así que bueno, ese es el cuentito que me mandó la mamá de Franco Mugnani y que una señora días pasados me pidió que se los leyera.